Eso no es nada. Momentito, necesito silencio. Decís que no va a sonar. Yo creo que va a sonar. A ver, silencio, vamos a escuchar. ¿Tú cómo crees que va a sonar? ¿Tú crees que va a sonar? Vale, a ver cómo suena. Yo creo que va a sonar. No, tíralo otra vez porque estábamos hablando. Vale. ¡No suena! Yo la he escuchado. ¿Qué es eso? A ver, ¿le puedo acercar? Silencio, silencio. Me quité el lajón de sonido. ¡Silencio! Ha sonado la hoja, es verdad. Suena como... ¿No la escuchas? Y con ese volumen, porque tiene el volumen bajito, así que no se puede escuchar. No lo escuché. Una, dos y tres. ¿Qué? Otra vez. Una, dos y tres. Wow, es muy frío.